De un lado, un puñado de empleados de estas organizaciones antipiratería y los más modernos sistemas de rastreo automatizado. Y del otro, millones de fans de todo el mundo que copian y pegan, descargan y republican. Una loca carrera del gato contra el ratón, en la cual ya se sabe de antemano quién prevalecerá. ¡Libre descarga! Te invitamos a que escuches Libre Descarga, otro programa producido por rock.com.ar que tiene un lema: los verdaderos piratas están en los barcos. Por eso hay tantos artistas que regalan su música por la web, tal es el caso de Acorazado Potemkin. ¿Querés saber si te van a dejar cruzar? ¿O querés de una vez poner un pie en la calle? No te gusta que te digan que sos un hijo de pez, que es lindo ser un chico y siempre inocente igual. Último corte de hoy. Ya volvemos con Masacre y mucho más. Cerca de la revolución.